El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. En esta mañana dominical, tema con variaciones, su programa pionero de la radio venezolana da a todos un cordial saludo de buenos días. A nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este espacio, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez, aquí enfrente mío en la consola del sonido, y quien tiene el inmenso placer de hablarle, Zein Argollo Ponte, en la producción de este programa. Llegamos a la tercera entrega del ciclo de los cuartetos de cuerda dedicados a Haydn por Wolfgang Amadeus Mozart, que comenzáramos hace unas semanas, encontrándonos justamente en la mitad de la colección, pues ya hemos escuchado los tres primeros, los Kegel 387, 421 y 428. Volvemos entonces a proponerles el hashtag para que desde ya interactúen con nosotros por las redes sociales. Numeral TCB, tema con variaciones, Mozart Cuartetos Haydn, por las cuentas de Twitter @710capital y @altoynítido. O por nuestras páginas en Facebook, Radio Capital, lleve calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. En el programa de hoy les presentaremos el cuarto de la serie, el Kegel 458, en la tonalidad de si bemol mayor y que lleva un título, La Casa de Cacería. Es una página relajada y eurítmica que debe su nombre al tema de apertura del primer movimiento. Para Michel Parouty, este es aparentemente el más ligero, el menos profundo de los seis cuartetos, pero aunque tiene un clima más sereno y un tono más amable, sería errado ver en él solo un divertimento e incluso anclarse en el anecdótico título. Un delicioso sabor rústico se desprende del tema inicial, casi pegajoso, y que enseguida se desvive en florituras y adornos que inesperadamente dan paso a un tema muy breve, un poco más inquietante, que hace como de interludio. De nuevo se subraya la intención de la dedicatoria de los cuartetos, pues el tema inicial está basado en el del presto inicial del cuarteto número 1 del opus 1 de Haydn, que precisamente lleva el mismo nombre del Kegel 458. Atmósfera, melodía y hasta la tonalidad coinciden en este homenaje mozartiano. Con el cuarteto italiano en su histórica grabación de 1956, formado por los violines de Elisa Pegreffi y Paolo Borciani, la viola de Piero Farulli y el cello de Franco Rossi, he aquí el allegro vivace assai del cuarteto en si bemol mayor Kegel 458 de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. fue el Allegro Vivace Assai, primer movimiento del cuarteto de cuerdas Kegel 458 La Casa, de Wolfgang Amadeus Mozart, con el cuarteto italiano. Como el primer cuarteto de la colección, en este el minueto está ubicado en el segundo movimiento y comparte el mismo desenfado galante del Allegro precedente. Un tema que sigue conservando el aroma popular antecede un tema un poco más recogido. Es la estructura tripartita minueto-trío-minueto. Leopold, el padre de Mozart, opinaba de estos cuartetos finales del ciclo que eran composiciones una más ligera que la anterior, pero siempre excelentes. Con el cuarteto italiano, el minueto del cuarteto en si bemol mayor Kegel 458, La Caza. Acabamos de escuchar el minueto, segundo movimiento del cuarteto Kegel 458 de Wolfgang Amadeus Mozart, cuarto de los dedicados a Joseph Haydn y cuya colección estamos escuchando desde hace ya 3 programas en el segundo ciclo de nuestra serie Obras Maestras de la Música de Cámara. Nos lo interpretó el cuarteto italiano. Otra vez nuestro hashtag, numeral TCB Mozart Cuartetos Haydn, por las cuentas de Twitter @710capital y @altoynítido, o por nuestras páginas en Facebook, para que sigan interactuando con nosotros. El tono alegre y vivaz del cuarteto se retira con el apasionado adagio, con momentos de íntimo recogimiento. Massimo Mila dice de este ciclo de cuartetos que en él se encuentra la mejor manifestación de la esencialidad del lenguaje mozartiano, cuya eficacia es bastante proporcional a la modestia de los medios sonoros puestos en práctica. Su humanidad, sutil y espiritualizada, purificada de todo peso carnal, se expresa perfectamente a través de esta forma suprema de la música de cámara, donde cuenta únicamente la pureza de la idea musical, la auténtica necesidad de cada una de las 4 voces. En este soberbio adagio, el tema, las frases, las inflexiones, las modulaciones crean una atmósfera intensa y el momento más personal y poético de la obra. Con Elisa Pegreffi, Paolo Borciani, en los violines, la viola de Piero Farulli y el cello de Franco Rossi, o sea, el cuarteto italiano, el adagio del cuarteto Kegel 458 de Wolfgang Amadeus Mozart. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, tercera entrega de la audición de los cuartetos de cuerda dedicados por Mozart a Haydn, hemos escuchado el Adagio, tercer movimiento del cuarteto en si bemol mayor, Kegel 458, llamado La Casa, con el cuarteto italiano en una grabación de 1956. El hashtag que les recordamos para su interacción con nosotros por las redes sociales es #TCB, tema con variaciones, Mozart Cuartetos Haydn. La crítica en general señala que este Kegel 458 es el cuarteto que más se avecina al perfil estilístico haydniano de toda la colección. El tema que Mozart utiliza para su último movimiento proviene de una vieja canción folclórica que ya había usado previamente en el Divertimento para vientos, Kegel 252, y que al parecer, dada su popularidad, fue utilizada por Haydn en una de sus sinfonías y Beethoven en uno de sus conciertos para piano. Y realmente es una melodía pegajosa que se desarrolla en forma de rondó, lo que acentúa su carácter memorable. Mozart se vale de ello para hacer unas cuantas diabluras contrapuntísticas y virtuosísticas que la lectura del cuarteto italiano subraya muy bien. Hela aquí de inmediato, para cerrar la audición del cuarteto Kegel 458 con su allegro assai final, con el cuarteto italiano. Thank you. El cuarteto en si bemol mayor, Kegel 458, cuarto de la colección de los seis cuartetos dedicados a Joseph Haydn por Wolfgang Amadeus Mozart, acaba de terminar con el Allegro assai, interpretado por el cuarteto italiano, formado por Pegreffi, Borciani, Rossi y Farulli, en grabación de 1956. Continuamos de inmediato con el quinto de la serie, el Kegel 464, en la mayor, cuya fecha de composición se ubica hacia enero de 1785. Su apariencia quieta y relajada presenta, no obstante, una límpida perfección formal excepcional, de rigurosa y sufrida construcción a través de un infatigable trabajo temático. Es notable esta huella desde el preciso desarrollo del Allegro inicial. Un juego de modulaciones abre la propuesta temática en los primeros compases del movimiento. Ese tejido se va haciendo más complejo a medida que vamos avanzando, pero la música no pierde nunca su gracia y diafanidad, con momentos de sublime sutileza. Escucharemos de inmediato este Allegro con el cuarteto Amadeus, formado por los violines de Norbert Breining y Sigmund Niesel, la viola de Peter Schidloff y el cello de Martin Loffet, en grabación de 1951. Cuarteto Kegel 464 de Wolfgang Amadeus Mozart. Escuchábamos el alegro inicial del cuarteto en la mayor Kegel 464 de Wolfgang Amadeus Mozart, quinto de la colección de los cuartetos para cuerda dedicados a Joseph Haydn. Interpretó el prestigioso cuarteto Amadeus. De nuevo se escucha un minueto en el segundo movimiento, solo que este ofrece una concentrada polifonía que propone un contraste entre lo desenfadado y un solemne contrapunto. Las opiniones son encontradas con respecto a este cuarteto. Massimo Mila, por ejemplo, cree ver en él un desinterés expresivo, mientras que Halbreich lo considera el más minuciosa y finamente cincelado de los salidos de la pluma de Mozart. Lo escucharemos para cerrar esta tercera emisión de los 6 cuartetos mozartianos dedicados a Joseph Haydn con el magistral cuarteto judío-británico Amadeus, en grabación de 1951. Cuarteto Kegel 464 de Mozart, minueto. Thank you. con el minueto del cuarteto en la mayor, Kegel 464 de Mozart, interpretado por el cuarteto Amadeus, integrado por Norbert Breining, Sigmund Niesel, Peter Schidloff y Martin Lovett, llegamos al final de esta tercera entrega de los cuartetos para cuerda dedicados a Joseph Haydn por Wolfgang Amadeus Mozart. El Kegel 464 es el quinto de la serie y terminaremos de escuchar su andante, otro tema con variaciones, y su allegro final en la próxima entrega. Por lo cual los invitamos primero a seguir escribiéndonos con el hashtag #TCBMozartCuartetosHaydn por las cuentas de Twitter @710Capital y @AltoyNítido o por nuestras páginas en Facebook Radio Capital Lleve Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. Y luego a seguir sintonizándonos todos los domingos a las 8:30 de la mañana para asistir a nuestra Cátedra Radial de la Música Universal. Y donde los esperamos José Vicente Gamboa en la Gerencia de Programación de Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola de la grabación, el sonido y la edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, a nombre del profesor Corrado Galcio, creador de Tema con Variaciones, siempre aquí al cabo de nuestras valientes semanas. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.